Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Bazar Chino. Aquí el juglar quien les habla, y en esta ocasión vamos a compartir situaciones con las que uno se podría encontrar al momento de necesitar la bendita obra social. Gran curro si los hay. Boluda, me dio follow en Insta y me dio match en Tinder. Ay, es un gordo gil, pero tiene un lindo autito. Ay, me parece que el finde me lo voy a... Uy, mira, Ricardo, buenas noches. Mi nombre es Micaela, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas noches. Micaela, quiero pedir una ambulancia. ¿Es usted paciente? Sí, señorita. Me dieron 3 tiros en la pierna, 5 puñaladas en el tórax, 2 en la espalda y me patearon la cabeza reiteradas veces al grito de Grupo Viesa Forever. ¿Es usted el titular de la credencial? Sí. Pero, por favor... ¿Tiene carnita a mano? Sí. Me estoy desangrando. ¿Tomo nota de todo lo que le comenté? Perfectamente, señor. Pero usted está respirando y consciente. Tiene que pedir un turno por consultorios externos. Pero esta es una urgencia. Ay, lo lamento. Pero como sabrá, en estos tiempos no damos abasto. Y solo atendemos casos de COVID. Sí, ya sé. A mi esposa le suspendieron quimio hace 2 años... y nunca respondieron un maldito reclamo ni el amparo que les presentamos. Ay, bueno, señor, yo no tengo la culpa de la enfermedad de su señora. Yo estoy trabajando, no se le agarre conmigo. Haga como le dije y pida turno para consultorios externos. Pero me dieron 3 tiros y 7 puñaladas. Además, me siento mareado y con náuseas a causa de las patadas que me dieron en la cabeza. Ay, pero si no es por COVID, no puede ser atendido de urgencia. ¿Dónde...? ¿Dónde queda la guardia más próxima? Ay, ya le dije que solo atendemos casos de COVID. No vaya a la guardia porque no lo van a atender. Y tampoco tenemos sistema para brindarle un turno por ventanilla. Pero a mí me descuentan los aportes todos los meses con fervor religioso. Siempre es bueno aferrarse a la fe. Pruebe rezando hasta que le asignemos un turno. ¿Y para cuándo? Oh, ¿para cuándo tienen? A ver... A ver, saco integral, me llevo 2, divido, asumo el resto, destripo el espinel, voy vendo. Hoy es 18 de febrero. Tenemos para el 20 de febrero. ¡Ah, bárbaro! Con un poco de suerte, me hago un torniquete con lo que me queda de camisa y llego vivo al 20. ¡Ay, qué dice! ¡Ah, el 20 de febrero! No, señor, el turno es para el 20 de febrero, pero de 2041. ¿No tenés algo con un poquito más de demora, desgraciada? Ay, señor, es lo que me indica el sistema. Yo no tengo la culpa de la situación actual. Y buah, resérvamelo. Ah, por cierto, es muy probable que el médico le mande órdenes para hacer algunos estudios. ¿Estudios? Sí, y por su plan de salud, todos son con copago. Ya le digo, a ver, urología, hematograma, hepatograma, hepatalgina, HPV, HIV, HDP, KGTA, CD2M, espirometría, electrocardiograma, electroencefalograma, mamografía, revisión uterina... Pero yo soy hombre, señorita, no hace falta... Ay, señor, si el médico sugiere que hacer los estudios, usted se los tiene que hacer. Para algo estudió él, o no, o usted es el médico. Lo más probable es que me muera de viejo antes de lograr ser atendido por ustedes. Imposible, señor. Cuando un afiliado cumple los 60 años, lo damos de baja como si fuera un pedazo de bosta arrojado en medio de un baldío. Miserables. Ojalá algún día les pase, hijo. Lo mismo. Ay, imposible, señor. Los empleados de Quiz Mierdicals, al igual que los directivos, no envejecemos y carecemos de sentido común y empatía. ¿Le confirmo el turno para el 2041? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay! ¡Qué malos modos que tiene la gente! Encima me cortó. ¡Ay! Le hubiera dado un turno para más adelante. ¡Que espere el muy hijo de p...